de nuestro amigo Alberto Avellaneda, voy a compartir con todos un título que es Con orgullo sano. Tras un descanso merecido, vuelvo de nuevo a la faena. Los sinsabores y penas lo dejo en el olvido. Aunque tengo memoria, nunca guardo rencor. Siempre tengo buen humor y rehuyo las malas historias. No practico religión alguna, jamás utilizo venganza y no olvido la enseñanza que me dio la diosa Fortuna. Sin odio ni rencores, siempre voy con orgullo, ignorando todo murmullo. Soy amigo de hacer favores. Doy gracias a la vida por lo que me ha dado y siempre estaré a tu lado como persona agradecida. No es lo mismo tener orgullo que ser un tipo orgulloso. Lo segundo te convierte en quisquilloso y puede conducirte al trucho.